Tenemos una comunicación telefónica con Leandro Ramela, el técnico de Quilmes de Mar del Plata, que viene a ganar el clásico en la Liga Nacional de Básquet frente a Peñarol, y se aseguró una temporada más en la primera división del básquet. Te saludamos, Leandro. Federico Espinosa te saluda y te da la bienvenida. Estamos en eso. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Me imagino que contento y más aliviado, ¿no? Después de zafar del tema que lo tuvo a maltratar durante toda la temporada de Quilmes. Sí, yo te diría que estoy más tranquilo, no contento, porque no es muy lindo quedar afuera de la competencia, y nosotros hubiésemos querido y habíamos planteado a principio del año entrar en playoff. Así que la verdad que muy muy contentos no estamos, pero sí aliviados y tranquilos por la situación en la que vivimos, ¿no? Que vos decías recién. Sí, ¿cómo viste el partido? Digo, los dos primeros cuartos, la verdad que no fueron nada buenos, ni de Quilmes ni de Peñarol, pero vos, ¿cómo lo vivías? Pensando tanto en ese partido y con una oreja pensando en el partido de Lanús con Ferro, me imagino, ¿no? Mira, la verdad que antes del partido ya había hablado con el asistente, que yo no quería saber cómo iban los demás partidos, yo quería ganar el clásico y después veríamos cómo salen los demás partidos. Después me contó mi asistente que a él le habían dicho cuando faltaba 4 o 5 minutos que había perdido Lanús, pero él no me lo dijo porque ya habíamos hablado sobre eso. Tratando de yo solamente pensar en el clásico, que como vos decís, el primer tiempo fue, me parece que el primer tiempo hubo muchos nervios, no nos podíamos relajar ni meternos en el juego. Peñarol jugaba con un equipo raro, con un juvenil adentro de la cancha, y bueno, y nos costó mucho adaptarnos al juego y tratar de pensar en jugar al básquet y sacarnos las presiones de encima por lo que estábamos jugando. Leandro, ¿cuál es el balance, si ya lo hiciste, de esta temporada que esta vez lo tuvo peleando abajo a Quilmes con muchas lesiones en la primera parte de la temporada, que después se pudieron suplantar, que después Quilmes se pudo recuperar sobre el final, pero que en este caso, no como la anterior que lo había tenido peleando en la final de conferencia, fue la lucha abajo? Y no, como te dije anteriormente, no eran los objetivos que nosotros teníamos. Teníamos ganas de volver a entrar en playoff y de ser más competitivos. Empezamos muy mal el año con muchas derrotas, demasiadas, y bueno, después creo que sí, a partir de diciembre el equipo fue competitivo y ganó muchos más partidos de los que perdió, pero fue tan malo el arranque que no nos alcanzó para meternos en playoff. Si bien estuvimos a un partido de meternos en los playoff, no nos alcanzó. Y como te dije anteriormente, estamos más tranquilos porque no la pasamos bien durante el año, pero creo que contentos no, nos hubiese gustado jugar playoff. Y terminó el partido, se te vio yéndote al vestuario con Walter Buckley hablando. ¿Se puede saber qué se dijeron? Sí, no, hablamos en general, porque la verdad que la relación con Walter en los años anteriores no había sido muy fluida. Nos había costado mucho en la parte de la relación, y este año tuvimos nos escuchamos más los dos y logramos tener una muy buena relación. Así que Walter estuvo muy comprometido y con todo el equipo, y teníamos mucho diálogo y trataba de colaborar permanentemente. Entonces nada, charlamos, nos agradecimos, sabíamos que él hace 3 años que está, y hay muchos jugadores que estaban comprometidos porque hace muchos años que están en el club, y te imaginas que a ninguno le hubiese gustado ni dejar a Quilmes en el TNA, ni hacer sufrir a la gente de Quilmes pasar por un playoff de descenso, ¿no? Entonces bueno, teníamos objetivos por cumplir y estábamos muy muy comprometidos con eso, y bueno, después del partido charlamos y nos agradecimos y nos dijimos algunas cosas que habíamos pensado. ¿Crees que Bagley fue el MVP, el mejor jugador de esta temporada? Yo creo que fue el jugador más desequilibrante de la liga. Después, qué sé yo, según quién evalúa y cuáles son los aspectos que evalúan para ser MVP, claro. Pero que fue el jugador más desequilibrante de la liga, creo que sí. Y te mando a los últimos dos partidos locales de Quilmes ante Gimnasia y Peñarol. Con Gimnasia saliste de entrada con Luca Vildosa, que fue algo que no es habitual. Y en el Clásico saliste con Sequeira, pero a los 3-4 minutos ante la zona de Peñarol incluiste a Vildosa de vuelta. Y ahí fue cuando Sergio Hernández volvió a hombre. ¿Por qué estas decisiones? El base titular del equipo es Sequeira y creo que no fue durante todo el año, salvo cuando tuvo algún problema. Nosotros, desde la ida de Enzo Ruiz, empezamos a variar mucho las formaciones iniciales, porque al no tener un alero natural, por ejemplo, Maciel es un alero muy pesado, y si no tenemos que jugar con tres bajos, había mucha diferencia en la formación inicial. Entonces adaptábamos todo el tiempo la formación inicial a lo que nosotros creíamos. Sequeira tenía una bronquitis muy importante en los dos partidos, entonces no estaba para jugar muchos minutos. En el partido contra Comodoro, me parece que Sequeira solamente podía dar un poquito de descanso a Vildosa, que fue lo que hizo. En cambio, en el Clásico, me parece que no arrancamos con Vildosa, en una situación similar, porque yo quería que seamos un poco más agresivos, sobre todo en el comienzo del partido, y más que nada sobre Xavi, que es un jugador que si de entrada se siente cómodo, después es muy difícil de defenderlo. Entonces tratamos que de entrada Sequeira se le ponga firme, tiene mucha personalidad, y bueno, a veces esas cosas no se ven, ¿no? Pero si Sequeira se puso firme de entrada defensivamente, el equipo no tenía fluidez ofensiva, pero defensivamente él se le puso firme, y bueno, y después lo controlamos durante todo el juego a Xavi. Entonces son a veces cosas que no se ven, pero que influyen. Me parece que buscamos eso y creo que no salió tan mal esa situación. Leandro, ¿cuál es tu situación contractual con el club, con Quilmes? No, ya terminó mi situación contractual con Quilmes. Este fue mi último año que yo tenía firmado y bueno, se terminó la relación laboral, se terminó este año. ¿No vas a seguir? No lo sé. No lo sé, la verdad que no es como que los dirigentes, yo no pude hablar con ningún dirigente se comunicó conmigo, y tampoco se han comunicado con mis representantes. Me parece que hay muchas cosas por solucionar y charlar, así que espero que en algún momento se comuniquen para ver cómo solucionamos las cosas de esta temporada y a ver cuáles son las intenciones de ellos para la temporada que viene. Pero vos tenés ganas. Yo creo que hay un desgaste ya, ¿no? Con esto, después de 4 años. Después de estar tantos años en el club y la verdad con algunas situaciones que convivimos diariamente. Pero yo no descarto trabajar en Quilmes. Veremos cuáles son las ofertas que Quilmes tiene, no por lo económico, sino bueno, sobre lo deportivo y en general. Y después evaluaremos cuál es la situación a seguir. ¿Y cómo sigue la vida de Leandro Ramela ahora, no? Ya fuera de competencia, actualmente estás sin contrato. ¿Cómo sigue tu vida? Mira, lo mejor que tiene mi vida ahora son mis hijas, que las disfruto muchísimo. Si bien gracias a trabajar en Quilmes me permite estar cerca de ellas, ahora las puedo disfrutar y tengo más tiempo para ellas. Y tengo algunos compromisos relacionados con la profesión, para dar algunas charlas, algunas clínicas. Siempre tengo algunos compromisos durante los recetos y bueno, ahora estoy tratando de justamente organizar eso porque tengo dos o tres cosas para hacer. Leandro, te quiero preguntar por dos jugadores en particular, dos jugadores que conoces mucho, que dirigís. Primero, Luca Vildosa, ¿cómo lo viste en esta temporada? Que el progreso que tuvo y el futuro, obviamente, que le ves al base de Quilmes, que sin dudas es una de las joyas del básquetbol argentino. Luca, me parece que año a año evoluciona y crece. Cuando yo llegué al club era muy chico en edad y si bien demostraba mucho talento y tenía destellos de calidad como los tiene siempre, todavía se notaba que era un chico y cometía algunos errores infantiles, pero su postura dentro del grupo era de un juvenil con potencial, con proyección. Hoy ya tiene otra postura dentro del grupo, que creo que este año la terminó de afianzar, y me pone muy contento. Tiene un compromiso y una postura adelante de sus compañeros que es muy buena. Evidentemente, él tuvo un desarrollo personal, una maduración personal, eso también lo transporta al equipo y lo hace plantarse de otra forma con respecto a sus compañeros. Entonces, yo no voy a hablar del talento, porque el talento está a la vista y él tiene mucho talento. Sí pienso eso, que su maduración lo ha hecho tener otra postura que por ahí desde afuera no se ve. Y bueno, y después me parece que va a depender mucho de lo que él haga extra basquetbolísticamente, de cómo entrene, el sacrificio, para saber cuál es su techo. Y por otro lado, te quería preguntar por Tayabek Galici, el pivot, que también nosotros siempre decimos que para nosotros es uno de los jugadores que más progreso se le vio en la cancha de todo lo que aprendió desde que llegó a Quilmes. ¿Cómo lo ves vos? Que obviamente lo tenés día a día y seguramente ves mucho mejor ese progreso. Sí, si bien tuvo un proceso similar a Luca Vildosa, tiene otra característica. Es a mí me da mucho placer dirigirlo porque tiene una predisposición increíble, tiene predisposición para aprender y yo creo que ha evolucionado muchísimo. Él en el TNA era un juvenil que daba descanso y se convirtió en un, se pasó a ser un pivot importante y ahora se convirtió en un jugador que ya se lo mira y se lo toma de otra forma dentro de la Liga Nacional. Y eso es gracias a, obviamente, que es todo gracias a él, ¿no? A su predisposición y que tiene para aprender y para mejorar. Así que me pone muy contento que yo haya podido compartir 4 años con ellos, y porque no es fácil ver a juveniles así, que tienen tanta capacidad, y tuve la suerte de estar 4 años al lado de ellos y poder disfrutarlos. Así que la verdad que me pone muy contento haber estado cerca de los dos. Leandro, la última de mi parte, quizás no sé si vos tenés alguna llegada sobre los pensamientos del plantel o no, pero ¿qué pensás sobre las declaraciones de Romero? Mirá, pienso que prefiero que las haya hecho en este momento, como dice él, que nadie sienta que durante el año eran excusas, porque por la situación en la que estábamos, si durante el año él hacía esas declaraciones, iban a decir que por ahí eran excusas. Entonces, no está mal que las haya hecho en este momento. Después, cada uno tiene su opinión, y sobre él tendrá su opinión sobre el entrenador, yo sobre los jugadores, y nosotros sobre la dirigencia. Pero lo que pienso siempre que trato de pensar en lo deportivo y en lo basquetbolístico, porque es lo que me hace crecer. Si los dirigentes piensan igual y tienen autocrítica y piensan en cómo hicieron las cosas y cómo hicieron las cosas ellos, también los va a ayudar a crecer y a cometer menos errores. Y los jugadores tendrán que hacer lo mismo. Entonces, cada uno tiene su opinión, pero lo importante acá es que cada uno puede hacer su autocrítica. Y te voy a repetir, menos mal, prefiero que las haya hecho en este momento como las hizo, porque eso también demostró que más allá de algunos conflictos que pueda haber, el equipo se preocupó por salir de la situación en que estaba, por entrenar y por por salir adelante del mal momento, ¿no? Y ahora sí, última pregunta, Leandro, y ya te agradecemos por tu tiempo, por estos minutos. Te saco de Quilmes, pero no te saco del básquetbol, obviamente como hombre que vive el básquet, que lo vive desde adentro. Te quiero preguntar por la designación de Luis Scola como abanderado de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos. ¿Qué te generó a vos y qué le da Luis Scola al básquetbol y al deporte argentino? Mirá, primero que para los que estamos en el básquet es un orgullo esto, porque que en los últimos años haya dos abanderados basquetbolistas no pasaba en nuestro país. Eso quiere decir que ellos hicieron que nuestro deporte tenga otra mirada a nivel nacional, ¿no? Nos pusieron en otro lugar a nivel nacional. Y la verdad que tanto Scola como Ginobili, como varios de esa generación, me parece que lo que hicieron fue, en mi humilde opinión, ¿no?, trascendieron el jugador de básquet y son ejemplos de deportistas. Que me parece que eso los hace diferente. Ellos son ejemplos de deportistas, son ejemplos en cómo se manejan afuera de la cancha, son ejemplos en cómo se toman su profesión. Entonces, por eso me parece que están en donde están, por ejemplo como deportista y no por ser un talentoso basquetbolista. Muy bien, clarísimo todos los conceptos, Leandro, te agradecemos mucho estos minutos, y bueno, que sea lo mejor para lo que viene. Te agradecemos mucho estos minutos para conectarnos en eso. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo.